De una fábula para cada día. Guión Carlos Busquets. Adaptación Ignacio Herrera. La zorra y la cigüeña. Una zorra se hizo amiga de una cigüeña e invitó a esta a comer a su casa. Era la dueña de la casa muy amiga de las bromas y se dispuso a gastarle una bien sonada a la pobre cigüeña. Preparó una exquisita sopa de mariscos y la sirvió en dos platos llanos. Imagínense los sudores de la pobre cigüeña tratando de sorber la sopa con su largo pico. Tras una hora de grandes esfuerzos, tuvo que desistir y quedarse sin cenar. La cigüeña pidió excusas a su anfitriona y se retiró a su domicilio, no sin antes invitar a la zorra a comer en su propia casa. Cuando la invitada se presentó en casa de la cigüeña, encontró dispuesto un exquisito guiso de pescado, servido en dos jarros de cuello largo y estrecho. Mientras la cigüeña introducía su pico sin dificultad hasta donde se encontraba el alimento, la zorra luchaba en vano por imitar a su amiga con su chato hocico. Claro está, se quedó sin probar bocado. Ya de regreso a casa, escuchó una vocecita interior que le decía: el que las hace, las paga.